un problema de liquidación del IBISA, un problema donde deberían establecer un convenio de fiel y realista. Un convenio de fiel cumplimiento y de paso que fuese realista con la industria, donde nos ponemos de acuerdo, mira, te puedo pagar tanto, de una manera fiel mensualmente y vamos a tratar de reactivar el mercado. Pues eso es lo que no se hace. Se hicieron hace poco unas liquidaciones muy exiguas que no le dan respuesta al país. Y eso es lo que nosotros le hemos pedido al presidente de la República. Oye, reúnete con la industria y llega a un convenio. Pero lamentablemente esto no se da. Y entonces tú ves que crearon la autoridad única. La semana pasada hablaban de que se iban a crear 14 plantas farmacéuticas. O sea, a veces yo cuando oímos esas informaciones, o sea, ¿cuánto creen ellos que cuesta instalar una planta? Entonces, bueno, lamentablemente seguimos ante una manera de falta de toma de decisiones. Fíjate lo mismo que acaba de suceder con la organización Caritas, porque le está diciendo a Venezuela, mira, vamos a ayudarte, vamos a enviarte medicina, vamos a ayudarte alimentos. Pero fíjate tú, el que no come arepa come pan, María Alejandra, el que no come espagueti come arroz, pero la misma situación no lo tenemos con los medicamentos. Al menos acepta la ayuda humanitaria en medicamentos, y no es que eso te vaya a solucionar los problemas que tienes en el país, pero puedes paliar la situación que en este momento está viviendo todos los venezolanos.